soñadores siempre ha habido, hermanos, desde el tiempo de la hermana White. ¿Han leído los sueños de Anna Phillips? Mensajes selectos, tomo 2. Les recomiendo Mensajes selectos, tomo 2. Esta señorita que se creía la sustituta de Elena de White. Y no, y si ustedes leen ahí, son escenas tremendas que impactan. Y no hace mucho tiempo, por acá, por Tampico, ¿verdad, hermano? En Tampico se acaba de levantar un soñador en sostén propio. Dice que bajó un ángel del cielo. Corríjame, hermano. Es una mujer. ¿Bajó una mujer? No, es una soñadora. Es una mujer soñadora. Pero le bajó un ángel del cielo, ¿verdad? Digo, ¿qué le bajó? ¿Y cómo era el ángel, hermano? A ver, pase acá, por favor. ¿Quieres pasar a testificar? Para que vean que está sucediendo en un grupo de sostén propio. Una mujer tuvo un sueño, no sé si en ese sueño bajó un ángel o si realmente bajó el ángel. Bueno, buenas tardes, hermano. Lo que pasó allá en Tampico es que una hermana de sostén propio, pues hizo, dice ella que vino un ángel y le dijo que pues que estábamos en error nosotros. Que ya era de otro grupo, o sea que ya tenía Dios a un pueblo que ya había terminado la gracia para nosotros. Y pues ella se llevó a varios hermanos de sostén propio. Esto es lo que pasó allí en Tampico. ¿Y cómo lo enfrentaron los hermanos? La fueron a visitar. La fueron a visitar, pero pues no. Siguió soñando. Y sigue, pero está con los pentecostales, los está doctrinando ella, según diciendo. Él está hablando del sábado, pero está diciendo que esto ya no. ¿Qué creerían ustedes? Que está mal. Son muchos de los engaños de Satanás. Porque se está yendo con otro grupo. Realmente son. No, le está enseñando a ellos la verdad presente. Pero está diciendo que este grupo ya se le acabó la gracia. Y ella está inventando sus propias doctrinas. Pero después va a tener otro sueño, pastor, que ya no es el sábado, sino el domingo. Así es. Así es, ese es otro lado. Gracias, hermano. ¿Cómo distinguir un sueño, verdadero? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero este es lo último y me llamó la atención cuando estaba haciendo este tema. Como los grupos, ¿se dan cuenta? Los grupos de sostén propio están manifestando muchas cosas, hermano. Pastor, yo me imagino que el diablo, como no, usa otras religiones, pero muchos de nosotros no creemos ya en las pentecostés. En nada. Entonces, las del mismo sostén propio los está levantando con falsedades. Con falsedades, hermanos. Así que, gloria a Dios. Porque este movimiento va a seguir a pesar de todos los intentos del diablo para pararlo. Amén. Que Dios tiene un pueblo bien en ustedes, hermanos. No, gloria a Dios por los engaños del diablo, no. Sino porque hay un pueblo que a pesar de tanto engaño, se mantendrá fiel. Amén. Y gloria a Dios por nuestros hermanos fieles de Tampico, amén. Amén. Gloria a Dios por ellos. Hermano, dice. En la cita de Oseas 6:2, lo que diga el 2031, se apoyan de esa cita. ¿Qué dice? Dice, o sea, si no, daránnos vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Qué dice el Espíritu de profecía sobre eso? ¿A qué se refiere? A la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo aplican? ¿Y cómo lo aplican ellos? Que los 2 días son los 2000 años. Miren, una hermanita llevó a su hija a una reunión donde decían que Cristo venía en el 2031. Ándale, hija, acepta el mensaje. Hija, por favor, hija, deja el mundo, hija. Bueno, total, ha venido un hermano del viejo continente. Llegó el hermano, fue la niña por primera vez, la señorita. La hermana, ay, qué bueno que mi hija vino finalmente. Y terminó la reunión, ¿sabes qué, mamá? Me voy al mundo. Cristo viene hasta el 2031. Tengo mucho tiempo para hacer esto. Ella misma me lo dijo, su mamá. Sí, hermano. Pues sí. Si vienen en el 2031, en el 2030 me consagro. De aquí al 2029, vivo como el mundo. ¿Qué engaño? Sí, hermana. Pastor, a mí me llegó una vez una persona, un hombre ya grande, y me dijo que era igual adventista, o sea, entre plática platicamos, me dijo que también era adventista, pero que nosotros estábamos mal porque Jesús no había muerto el día sábado, sino había muerto conforme a la profecía de Daniel, a mitad de la semana, el miércoles. Influencia jesuita. ¿Sabes por qué? Porque nosotros llamamos semanas a días, a día por año, es decir, semanas de años, es decir, 7 años. ¿Sí? 7 años. Entonces, los que hacen no día por año, sino día literal, son los jesuitas para las 70 semanas. Es decir, la última semana de las 70 semanas la hacen literal. Y ellos dicen, ah, ya ves, a la mitad de la semana se quita la vida del Mesías, es un miércoles. Interpretación jesuita, porque toman día por día, literal, no día por año. Hermano, por eso es que está firme en los pilares de la fe adventista, con ayuda del Espíritu Santo. A ver, dime, ¿qué crees en esto, en esto, en esto? Gracias, hermano. No. Bueno, entremos con los soñadores. Y nos quedan más. Yo no sé si me va a dar tiempo después, pero es importante que ustedes sepan esto de los soñadores. Repito, un hermano llegó del viejo continente también. Me dijo, hermano, conocí la verdad gracias a estos libros. La verdad, ¿cuál verdad? La verdad es todo lo verdad y solamente que la verdad. Ah, así se llaman sus libros. Y hasta en Chiapas me los encontré. Hasta allá llegaron porque los mandan. Hermano, aquí está la verdad, no estábamos solos, ya la teníamos antes. Ay, Señor, dame sabiduría. No la tengo. Estas personas son sinceras, pero están con otro engaño. Estaban allá con el ecumenismo, ahora están con los sueños, Señor. Dame sabiduría. Es que no la tenemos, hermanos. Pero tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué hicimos con el hermanito? No sé si sí, aquí hay unas hermanas que le dijimos, a ver, hermano, pues le vamos a demostrar que sus sueños son falsos. Pero ¿cómo se habla de la verdad presente? Y empiezan a agarrarse de usted. Vamos al Espíritu Santo. Vamos a sus sueños. ¿Se cree en el sustituto de Elena de White porque tiene sueños? Sus sueños los publican y son su guía para su ministerio y echan a un lado la Biblia como la palabra final. Repito, encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos. No, pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada en su palabra. Miren lo que dice aquí. Habrá sueños y falsos y visiones espurias que tendrán una parte de verdad. Ahí viene el engaño. Pero que alejarán de la fe original. Ah, ¿cuál es la fe original? Los pilares de la fe adventista. ¿Cuál es la fe original? Los escritos de la hermana White, hablando de los testimonios, en su contexto original. Te lo van a alejar de ahí. Y mira lo que dice. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si empequeñecen la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad como ha sido revelada en los testimonios de su espíritu, son engañadores. Están controlados por el impulso y las impresiones, las cuales creen que provienen del Espíritu Santo y las consideran más dignos de confianza que la palabra inspirada. Pretenden que todos los pensamientos y sentimientos constituyen una impresión del Espíritu. Mucho cuidado, hermano, porque eso también... Ay, creo que este sentimiento me lo puso el Espíritu Santo. Y mucho cuidado entre nosotros, puede pasar eso. Le pedí a Dios que lloviera y no llovió, y quiere decir que hoy no estudio la Biblia. ¿Cómo? Entonces, hablar con los pentecostales, pura impresión, pura impresión, pura impresión. El Señor me habló anoche, el Señor me dijo, pura impresión. No, hermanos, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Cuidémonos de ese impresionismo. Pretenden, aquí está, y cuando se les hace razonar poniendo las escrituras como base, declaran que poseen algo más digno de confianza. En realidad están siguiendo fantasías promovidas por Satanás. Bueno, aquí está, el título se llama Por mi pueblo, de este ministerio. Entonces muchos hermanos están creyéndose por estas visiones. ¿Sí? Y aquí tengo que mencionar su nombre porque él dice que Elena de Juárez lo mencionó en una profecía. Por eso. Se llama Ernest. O Ernie. O sea, a mí me mencionó la hermana Juárez. Ay, ay, ay. ¿Cómo que lo mencionó? Sí, a mí me mencionó. Entonces muchos, y una vez llegaron y me dieron un paquete de sueños. Los sueños de allí. Hermano, aquí está. El mensaje. Bueno, pues vamos a analizarlos. Pero miren, tienen muchos sueños. Ahí está. A la mesa, la sábana blanca, la oscuridad repentina, la tierra nueva, la iglesia dentista, mucho por hacer, la librería dentista, pedir perdón, la cruz cuando Jesús lo... Muchos sueños. Hay muchos sueños que provienen de las cosas comunes de la vida. Testimonios para la iglesia, ustedes, testimonios selectos, tomo 4, 2, 17. Con los cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Hermano, soñé que iba en un coche y me choqué. Bueno, sueños comunes de la vida, no tienen nada que ver. Hermano, estaba yo soñando y soñé que una serpiente me pasaba por el cuerpo. ¿Qué significa? No tiene nada que ver. Sueños comunes de la vida. ¿Sí? Entonces mucha gente que tiene sueños de las impresiones comunes de la vida dice, ah, creo que Dios me está hablando. Pero dice la sierva del Señor, hay muchos sueños que provienen de las cosas comunes de la vida con los cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Hermano, ayer soñé que la olla de los frijoles se partía y ¿quién será que venga mañana? Cosas comunes de la vida que el Espíritu Santo no tiene nada que ver. Hermanos, ustedes se van a encontrar esto vez tras vez. Una vez un hermano se acercó conmigo allá por el norte y me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Le digo, ¿qué pasó? Hermano, el asunto es serio. Sí, hermano. Y sacó un libro grueso, así una libreta. Esto es, hermano, esto es. Le digo, ¿qué trae ese libro? Vea, hermano. Hermano, pues son puras citas de la niña Apocalipsis. Sí, hermano, me llevó mucho tiempo. Ya no se queda despertado, hermano, ¿de qué se trata? Hermano, pero con usted vengo a hablar. Dice, quiero que me ayude. ¿A qué le digo? A lo que veo, a ver, vamos a revisarlo. No, hermano, usted no necesita revisar. Bueno, hermano, entonces, ¿en qué le puedo servir? Hermano, es que usted conoce mucha gente. ¿Usted quiere predicar, hermano, las iglesias? No, hermano, quiero que me ayude a conseguir dinero. ¿Lo quiere publicar? No, hermano, es que hay que ir a Irak. ¡No! Hay que ir a Irak y tirar este libro en el río Éufrates. Y Y cuando se caiga en el Eufrates, viene el fin del mundo. Ya me lo mostró el Señor. Pero cuesta muy caro el boleto de avión. Ayúdeme, hermano, a conseguir dinero para este boleto de avión. Y yo tengo que tirar este libro en el río Eufrates. Por paquetería. Perdón. Me he encontrado con tanta gente que parece tan sincera, pero no, ¿no? O sea, ¿están engañados? Y dice, y hermano, lo que no he entendido, hermano, es que este libro tiene que ir atado con una piedra especial. Le digo, ¿qué piedra, hermano? Lo que dice la Biblia, pero no, no sé qué es eso. ¿Cómo? ¿Una piedra de molino? No, hermano, se va a llevar una piedra de molino. ¡Esas son grandísimas! ¿Cómo? ¿Han visto las piedras de molino, hermano? ¿Se han ido al molino? ¿A moler el listamar por allá? Piedras de molino grandotas así. Y en ese tiempo era más grandota. Digo, hermano, para que usted lleve su librito con una piedra de molino a estirar, el avión se va a caer, está muy pesado. Le dije, hermano, entréguese a Dios, predique la palabra, no ande con esas cosas. Pero entonces salieron a la defensa de su esposo y su hijo. No. Dios le dijo a mi papá que tiene que ir a él a dejar este libro caer en el río Eufrates. Este pueblo de Dios será atacado por muchas partes, hermanos. Si no es doctrina, profecía, sueños o visiones falsos. Entonces, hay sueños de la vida común que el Espíritu Santo no tiene nada que ver. ¿Queda claro? Nuestra guía no es un sueño, nuestra guía es la palabra de Dios. Seguimos. Hay también falsos sueños, como hay falsas visiones, que son inspiradas por el espíritu de Satanás. ¿Inspiradas por el espíritu de quién? De Satanás. Sueños de la vida, sueños inspirados por el diablo y visiones inspiradas por el diablo. Pero entonces son tres tipos de sueños, ¿eh? Sueños comunes de la vida, sueños, ¿qué más? Inspirados por el diablo y los sueños del Señor. Pero los sueños del Señor, ¿dónde están? Están clasificados en la palabra de Dios con las visiones. Y son tan ciertamente los frutos ¿de qué? De espíritu de profecía como las visiones. Los tales sueños, ¿qué se debe tener en cuenta? Teniendo en cuenta las personas que los tienen, las circunstancias en las cuales son dados, contienen sus propias pruebas ¿de qué? De veracidad. ¿Qué persona lo tuvo? ¿En qué circunstancia lo tuvo? Pues cuando una persona tiene un sueño, hay que ver qué persona lo tuvo. Las circunstancias sí se apegan a las visiones proféticas. Por ejemplo, ay, que la gracia se acabó ya para ellos. Bueno, la hermana Juan dice que la gracia se acaba al mismo tiempo para todos. Sueño falso, ¿entendemos? Hermanos, y no dudo que esto va a aumentar. Esto lo estamos viendo en diferentes partes. Lo que nosotros presentamos son puntitos aquí, puntitos allá, puntitos aquí, puntitos allá, en México. Pero ustedes están viendo varios testimonios que esto está pasando. ¿Sí? Entonces, este hermano, ya quedó claro, tres tipos de sueños, ¿verdad? Y el primero tiene que ir con las visiones de la profecía. Si no, no, nada que ver. Este sueño donde este hermano se declara el sustituto de Elías. Y habla de las trompetas, y el engaño aquí es que él habla de las trompetas correctamente, como los historicistas. Pero miren lo que dice. El sueño se llama Eventos Finales y la Primera Cena. Entonces oigo la voz de Dios que pronuncia mi nombre celestial y dice que yo soy como Elías y Juan el Bautista. Me dice que yo fui nombrado mucho antes de nacer y que he sido llamado para servirle como mensajero, como un mensajero. Debo registrar su mensaje tal como sigue. Todos los adventistas del séptimo día que escuchan la voz de Dios deben arrodillarse y arrepentirse antes de que se cierre el tintero y se eche la pluma a un lado. Todos deben saber que Dios mandará que sus ángeles marcadores graben una señal profunda en las frentes de los que hablan abiertamente en contra de la apostasía, el espiritismo y la directiva jesuita secreta dentro de la iglesia. ¡Oh! Entonces por eso muchos se van, ¡ah! ¡Ya estén de los nuestros! Porque casi todo lo de la apostasía lo cree. Y entonces, ¿qué sigue diciendo su sueño? El heraldo, para él, el heraldo es un heraldo que no conoce los contextos del espíritu de profecía. Mire, el heraldo es el ángel que le habla a él. Y dice, el heraldo me lleva a la inmensidad del espacio dentro del velo negro. Pero aún allí veo tanta belleza que me es difícil hallar las palabras. Me recuerda que Elena de Juárez se le mostró mucho. Algunas cosas que ella vio no fueron dadas a conocer públicamente o solo fueron compartidas con ciertos individuos. Esta ha sido mi experiencia. También, esto es lo que le está diciendo el heraldo. También, una de las cosas mostradas a Elena de Juárez fue que al llegar al fin, escúchame, Dios levantaría a un profeta cuyo nombre habría sido seleccionado mucho antes de nacer. A ella se le dijo que no debía mencionar su nombre, sin embargo su nombre es Hermes. Y su significado es la verdad. Fueron incluidos en la cita siguiente. Y entonces cita Elena de Juárez. La profecía debía cumplirse. Ah, la misma cita que usan los navidianos. La misma cita. Pero ahora, con una luz especial, ahí va el nombre. ¿Y dónde está su nombre, Hermes? ¿Dónde está su nombre, Hermes? Ah, pues es que esa es la cita, la misma que ya leímos. Pues aquí está. Tú puedes ser demasiado celoso. You are too earnest. Ah, aquí está Ernie Lord. Me profetizó desde antes. No, pero él dice que ahí está. Ernest. Y muchos hermanos de su templo propio llegan a sus reuniones en el mundo entero con sus sueños de Ernie Lord. Porque dice, después de Elena de Juárez, él sigue. Sí, en inglés se debería llamar celoso. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que son profecías. Y miren lo que dice, me llamó la atención eso. Dice el heraldo, el ángel, que la mayoría cree que en esta cita Elena de Juárez se refería a sí misma. Aunque ella enseñó en el espíritu y poder de Elías, ella no fue la profetisa para el mismo fin, por el mismo fin, o para el mismo fin. O sea que ella no fue la profeta del fin. Yo soy, dice él. Hasta aquí hemos visto cuántos vientos de doctrina. ¿Estamos davidianos? ¿Seguimos con quién? ¿Judíos mesiánicos? ¿Después? ¿Los ponefechas? ¿Y después? ¿Los soñadores? Yo creo que hermano Abraham ya está en la comida. ¿O quién sigue? A ver si nos ayudan por aquí. Comentarios, hermanos, mientras recibo noticias de la cocina. Sí. He conocido hermanos de usted propio que se van a esa iglesia. Sin embargo, esta iglesia, que hay hermanos que han trabajado con ellos, con los iglesias de Dios del séptimo día, saben que están en cero igual. Y el hermano no les dice directamente de Elena de Juárez, pero le está diciendo todas las interpretaciones de Elena de Juárez. Ellos la van aceptando. ¿No creen en el régimen alimenticio de ellos? Pero la enfermedad nos hace vivirlo. Pero tiene un parecido con el Pentecostés, nomás porque creen en el sábado. Sí, ellos son de los que vienen de allá, de los adventistas nominales que habla la hermana Juárez en primeros escritos. Sí, que rechazan el mensaje del tercer ángel. Vienen desde por allá. Tienen sus orígenes, sus bases de por allá, hermanos. Hermano, dígame noticias. Unos 15, 20 minutos, hermano. Ok, hermanos, aguantamos entonces otro viento más. ¿Sí? Vientos huracanados. ¿Cómo? Sin lluvia. Ay, sí. Sin lluvia. Ok. Bueno, ahí están. Vamos rápido con los que hablan de. A ver, ¿dónde está? A ver, permítame, es que estoy escogiendo uno que me alcance para 15 minutos, nada más. Sí. Ahí están los con el sueño, los con el sueño, los. Okay, esto también lo deben de saber. No creen en nada, nos da todo. Los reformistas. Agradecemos a Dios porque la persona que nos prestó hoy gratis este local es de la Iglesia de la Reforma. Agradecemos porque nos presta el local. Gracias. Amén. Porque no hubiéramos cabido en el salón así como estamos el día de ayer allá en el hotel. Un servidor ha hablado con los reformistas. Y he puesto, digamos, de manera a pincelazos mi experiencia con todos estos vientos de doctrina aquí. Muchos hermanos me dicen, le presento al hermano el reformista. Vamos a conocer rápido algo de ellos, ¿está bien? También tienen un credo para los que estuvieron el día de ayer. ¿Qué está el credo? Lo que pongo ahí. Bien, hermanos, rápidamente. Alemania, la guerra. Los líderes dicen, los líderes adventistas dicen a los adventistas de Alemania, manden a sus hijos a agarrar las armas para meterse a la guerra y matar. Estos adventistas dicen, pero hay un mandamiento que dice no matarás. No puedo mandar a mis hijos a la guerra. Entonces la organización, unida con el Estado en aquel tiempo, con Hitler, cosa interesante, hermanos. Entonces tienen que agarrar las armas. Y estos anarquistas dicen, no, no las agarramos. Las tienen que agarrar, no las agarramos. Y muchos de ellos sufrieron mucha persecución. Escuchaba de algunos de esos anarquistas que para en aquel tiempo estudiar la escuela sabática, revisaban todo. Estaban proscritos. No llevan nada. ¿Saben qué hacían? Se quitaban el saco y ya saben que el saco acá trae una tela así media brillosa. Gracias, hermano. Ahí escribían con gis todos los versos de la Biblia, citas de Elena de White. Y así los misioneros, proscrito. Son historias que realmente conmueven el corazón. Estoy hablando de adventistas que no se dieron a la presión de Hitler. Pero la iglesia adventista dijo, agarra las armas, y dijeron no. En 1914 vinieron, más después en 1920 ellos vienen a hacer las paces a San Francisco, California. El pastor Ángel Daniels, presidente de la conferencia general, dice, no, ustedes no. En la Primera Guerra Mundial. Así, me estoy equivocando. Primera Guerra Mundial. No, esto de Hitler. Hitler fue la segunda. Gracias por corregirme. En la Primera Guerra Mundial, 1914. Entonces, hermanos, fueron adventistas sinceros. Muchos de ellos fueron a la prisión, cárcel, calabozos. En 1920 vienen acá a San Francisco en una sesión de conferencia general. Quieren hacer las paces. Y ya no hacen las paces con la conferencia. Muy duros los de la conferencia general. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos entonces? Pues vamos a formar otra iglesia. Igual, adventista. No fue un movimiento profético. Fue un movimiento de reacción. ¿Entendemos? Entonces, se registra como movimiento internacional. ¿Cómo es? MSI, ahorita se los presento. Sociedad Misionera Internacional Movimiento de Reforma. Este es. Así. Y sigue. Eligen igual. No creen en sostén propio ellos. Platiqué con su pastor, presidente en México. Digo, ustedes se registraron con el gobierno. Le dije todo. Es que unos hermanos planearon una plática entre reformistas, davidianos y de sostén propio. Imagínense esa plática. Estaba con pláticas con AR, con reformistas, con davidianos, con soñadores, con todo. Y hermano, para gloria de Dios, si estás en los pilares, nada te mueve. Nada te va a mover. He estado con adventistas evangélicos, líderes de la organización que son evangélicos. Nada te va a mover. No seguimos a hombres, seguimos un mensaje puro. Entonces ellos hicieron su presidente, tesorero, secretario, uniones, divisiones, ellos. Una copia de la organización. En lugar de ir a buscar qué opciones tenían en el espíritu profecía, estaba la opción de sostén propio. Y entonces se unieron con el Estado también en Alemania y se registraron en Alemania. Y por muchos años estuvieron trabajando bien y bonito. Pero en 1950 tienen una reunión. Y por cuestiones de propiedades y de intereses personales se divide el movimiento adventista. Entonces surge el movimiento Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, y Sociedad Misionera Internacional, Movimiento de Reforma. Se dividen. He platicado con ambos líderes. Estos líderes son más conservadores, estos son un poco más fanáticos. Por ejemplo, platicaba con un pastor de ellos y me decía, yo me salí de aquí y me fui para acá. Le digo, oiga, ¿y por qué se fueron de aquí para acá? Es que a mí me decían, y si yo estaba en el norte del país, y me decían, entren a las iglesias adventistas, predíquenle, bajen a la gente del púlpito. Y dice, no, yo lo vi mal eso. Entonces yo me salí con ellos. Y estos son más conservadores. Sí. Hay personas que me llaman de esta y de esta, hay personas de sostén propio de esta y de esta. ¿Sí? Tienen su credo. Ahorita el presidente, quien fue presidente de esta Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, ya se hizo de sostén propio, ya no es presidente, se hizo de sostén propio y están trabajando en la zona de Occidente. Hay personas fieles todavía, hermanos. He conocido davidianos que han dejado el davidianismo. He conocido soñadores que han dejado los sueños. He conocido futuristas que han dejado el futurismo jesuita. Me falta conocer mesiánicos. Son uno de los más duros. Entonces, ustedes se van a encontrar con ellos. Ahora, entre ellos hay una disputa muy grande. Ellos dicen, ¿quién tiene el protocolo? No, el que tenga el protocolo es el verdadero. Quiero explíquenme eso del protocolo. Yo soy ignorante en eso. No, es que cuando se habló con la conferencia general, se tuvo una plática, esa es la plática, ese es el protocolo. Y esa plática, si tú tienes el protocolo, entonces quiere decir que tú eres el que te saliste de ella. Y entonces entre ambos hay una lucha en que yo tengo el protocolo, no, yo tengo el protocolo y el que tiene el protocolo es el verdadero movimiento de reforma. Pero si nos vamos, como se dice en internet, hermano Neto, a la deep web, a la parte más profunda del movimiento de reforma, dicen, este fue un aborto, pero este es el niño. Sí, hermano. Pero me lo han dicho ya gente de mucha confianza. Aquí Dios intentó hacer un movimiento Ah, pero como nos quitaron nuestro terreno y todo eso y registraron, se quedaron con el nombre original. Ah, pero nosotros somos el verdadero. Otros entre ellos dicen, no hay problema, son como las 10 tribus. Nosotros somos las del norte y otros son las del sur, pero somos el mismo pueblo. Es interesante saber, hermanos, esta situación. Entonces se dividen en 1950 y hasta la fecha están divididos. Una ocasión estaba, ustedes me dicen cuando ya sean los 15 minutos, un hermano se me acerca, estaba sentado allí en un congreso, y se me acerca un hermano, pero se me acercó así, y agarra un libro y me dice, hermano, mira el libro, míralo, pero que no lo vean, míralo. ¿Sí? Digo, pues ¿qué traen ese libro, hermano? Usted mírelo, y me enseñó ahí. Acuerdos del Movimiento Misionero Internacional de Reforma. Y dice, pero véalo aquí. Y le digo, hermano, ¿me dejas sacarle una foto a eso? Porque está interesante. Sí, sí, pero me dijeron que este libro nadie lo debe sacar. Digo, pero así, así fue, pero estamos sentados. Entonces yo saqué el celular y también así. De... Dice, por eso vine a enseñárselo. Y esta es la foto que le tomé. Mire, esto es de la Sociedad Misionera Internacional. ¿Qué dice ahí? Hicieron un acuerdo. El acuerdo es 1951-19. ¿Qué dice? 25 de mayo de 1951, un acuerdo sobre el papado. Debemos corregir nuestra descripción con respecto al número ¿qué? 666. A ver, hermano, si nos ayuda a hacerlo para allá para que sea mejor, por favor. Gracias. Ahí se ve mejor. Debemos corregir nuestra descripción con respecto al número 666 que se ha dicho se encuentra escrito en la tierra. ¿En la tierra de quién? Del papado. Dado que se ha encontrado que estas palabras no están escritas sobre la corona papal. Esos son los reformistas. Agradezco a Dios porque me ha permitido enfrentarme con todas esas situaciones. Si alguno adora a la bestia y recibe su nombre, su número. Sí, hermanita. Okay. Bueno, no conozco el nombre del hermano. No conozco. No, el hermano que me dio esto. Ajá. Pero sí le puedo decir que es. ¿Qué pasó aquí, hermano? Sí le puedo decir, ahorita le comento, hermano. Sí le puedo decir que es la minuta 1951-19. El tema sobre el papado. Ellos dicen, ya no toques al papado con el 666. Influencia jesuítica. Bueno, le contesto rápido sobre el IFE. Una cosa, Jesús dijo, ustedes están, son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Jesucristo se fue a empadronar, ¿sí o no? Sus padres, más bien. Bueno, no sus padres, sino, porque José no fue su padre. Ajá, José y María y fueron allá a empadronarse. Una cosa es cumplir con los deberes de la tierra como individuos civiles, pues. Pero, ¿cuándo es que Jesús fue a Herodes y le dijo, vengo a registrar mi religión que se llama cristianismo? ¿Cuándo? La religión no se registra. Como civiles, se paga la luz, se paga el agua, se paga... ¿cuál? Los impuestos si tienen un negocio. Como civiles se paga el predial. Como civiles se pagan las multas si te pasas un alto, porque no tiene nada que ver con la religión. Como civil se acepta el IFE porque no tiene nada que ver con la religión. Como civil, porque son cosas del mundo. Yo le diría que lea a estos hermanos de la Reforma lo que escribió el pionero adventista Jones, que tiene, es un libro que se llama, son como 3 o 4 artículos, El Gobierno Civil, así se llama, The Civil Government, el Gobierno Civil, para que entiendan. Pero estos hermanitos no se fueron por eso, ellos fueron... Eso se llama la doctrina de Balaam. Mañana lo vamos a ver. Todo lo que se registra tiene la doctrina de Balaam. Lo vamos a ver mañana. Con un escrito está. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Sí? Dígale que tiene la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Bueno, mañana si viene le contesto la pregunta. Pero la religión en la Biblia no se registra ni el gobierno tiene autoridad sobre ella. Lo único que tiene que decir el gobierno es: bueno, tú quieres adorar a este palo, adora a este palo. Quieres adorar a Jesucristo, adora a Jesucristo. Yo no me voy a meter en tu adoración. Pero cuando el gobierno le hace como este Nabucodonosor, a ver, me meto a su religión y me van a adorar esta estatua. Cuando el gobierno manda la religión, eso en la Biblia está escrito como fornicación, como adulterio. Ajá, como adulterio. Hay un libro allí que se lo recomiendo mucho, se llama, ¿cómo se llama el librito, hermano? Ahí. ¿Se lo puede pasar? Para, si alguien tiene dudas sobre eso, este es uno de los libros que escribió uno de los primeros adventistas, se llama A.T. Jones, se llama Individualidad en la Religión. Se lo recomiendo, hermanos, está a la venta, ¿verdad? Está a la venta. La separación de la iglesia y el Estado. Esto le va a contestar muchas preguntas basadas en la Biblia, hermano. Individualidad en la religión, ¿verdad? Se lo recomiendo. Si todavía se siente movida o zarandeada, le recomiendo que lea este libro antes. Ajá. Bueno, vamos a terminar. Dijeron que ya. Déjenme entonces termino rápido en 5 minutos con esto del movimiento de reforma. Entonces, hermanos, apoyan al papado. Y me mandó una carta un hermano, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día. Hermano, no hable contra las ARs. Ellos ya están persiguiendo. Esta carta me la mandó un hermano de Morelos y me dijo, ¿sabe qué? Llegué a mi casa y abrí la puerta y estaba el sobre que lo abro y que me dicen, no hable contra las ARs y tiene que seguir dando su diezmo aquí. Sociedad Misionera Internacional de Reforma. ¿Qué reforma? Miren, Después del saludo, la iglesia tiene a bien informar la junta programada. Ah, primero le saludo con proverbios. ¿Quién sabe qué diga proverbios? Pero dice el día 22, se trataron su posición y actitud ante la iglesia relacionado con sus, ¿qué dice ahí? Argumentos de la R y su infidelidad en los diezmos y las ofrendas. Se va a sesionar tu caso para hablar de la R. Se llama persecución. Es un espíritu perseguidor. Y no solamente ellos, los otros también, hermanos. Algún servidor estaba yendo con los del otro movimiento, movimiento de reforma. El hermanito que me invitó era el encargado del templo. No me puedo meter a su templo. No meten a cualquier a su templo, ¿verdad, hermano? Allá afuera en un tejabancito se predicó la verdad, y aunque adentro estaba siendo registrada su iglesia con Roma. Son perseguidores. Ah, hay mucho para comentar del otro movimiento, pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Estamos terminando esto del movimiento de reforma. Esto es muy interesante. Acaban de hacer las paces los primeros con la organización. ¿Cómo les parece? Hace un año, en el 2014, los del movimiento de Alemania, dice, dirigentes adventistas de Alemania piden disculpas por la postura ante la Primera Guerra Mundial. Es un título que no dice que adventistas. Los dos adventistas se pidieron, discúlpame porque yo te perseguí y te saqué a muchos de Alemania, de adventistas. Y él, no, pues discúlpame porque pues discúlpame. Después leer el artículo. Así que ya se unieron con la ya, si se piden disculpas, ¿qué están diciendo? Que no se equivocaron. Se unieron con la apostasía. Los primeros se unieron con la apostasía. Les digo esto, hermanos. Sociedad Misionera Internacional se unió con la apostasía. Y aquí en México se registraron ambos. Hermanos, si me puede ayudar ahí, por favor, a traerlo para acá. Y luego más grande. Miren. Los dos ya son. La AR número uno es la gran ramera unida con el Estado. A ella le encanta eso, porque así dice la Biblia. ¿Sí? Pero aquí están sus hijitas que ya crecieron mucho y caminan ya a los mismos pasos que ella. Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Movimiento de Reforma es el SGR 2898 y el Movimiento de Reforma Adventistas, pero cuando se iban a registrar ya no son del séptimo día. Se tuvieron que cambiar el nombre y se pusieron guardadores de quién? Del sábado. En este librito, Principios de Fe, del Movimiento de Reforma, dice, hemos dicho que nos vamos a llamar Movimiento de Reforma Adventista del séptimo día. Pues violaron ese acuerdo, y para registrarse en México se tuvieron que llamar guardadores del sábado. Aquí está. Ustedes lo pueden ver, hermanos, unidos, disfrutando con la gran ramera de los beneficios del Estado. Hermano, que Dios los bendiga. Me faltaron más vientos. Pero quien quiera material, bueno, ahí está. Y quizá más adelante toquemos otro viento también importante de la caída de las torres, que se está pegando duro también, porque trae los diagramas proféticos. Y ahí también está bien dado.